Ya estamos en la segunda semana del tiempo de Navidad. Estamos en el ciclo C, año 1, y el color litúrgico a utilizar es el blanco y el día de hoy es feria. Hoy la antífona de entrada nos invita a adorar la luz que ha descendido de lo alto, nuestro Señor Jesucristo. En la primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan nos dice que nos amemos los unos a los otros y tener cuidado de dejarse llevar por cualquier espíritu que podría no venir de Dios, ya que a causa de ello han surgido falsos profetas, que hoy en día claramente podemos comprobarlos. Tantas sectas que existen, por ejemplo, Testigos de Jehová, mormones, evangélicos, los llamados cristianos que no lo son, etc. Así que todo aquel que hace caso a estas sectas no es de Dios. Ellos son del mundo, pero nosotros somos de Dios y sabemos distinguir el espíritu de verdad y del error. Por eso el Salmo nos invita a reconocer al Salvador y no hacer caso a esos falsos profetas, sino adorar al Señor con reverencia. El Evangelio según San Mateo nos presenta el inicio de la predicación de Jesús en Cafarnaúm de Galilea. Él viene a sembrar justamente en el surco ya antes abierto por Juan el Bautista. Por eso comienza también diciéndoles: conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. En este peculiar reino de Dios, el más grande debe hacerse el más pequeño y quien tiene autoridad debe ponerla al servicio de los demás. Es necesario entonces disponernos a recibir este alegre anuncio con deseo sincero de un cambio radical de vida que nos haga volvernos de todo corazón al Señor.